anuncio, tanto cuando se anunció la intervención como que cuando se anunció la caída de la intervención, uno escuchaba muchos análisis que por ahí me parecen prematuros, siendo que es un tema que necesita mucho desarrollo, que va a tener todavía, me parece, muchos capítulos. Para arrancar, me parece, como bien vos decías, no hablar de un final de la discusión de Vicentín sería más que apresurado, sería errado, porque lo que parece abrir es un nuevo capítulo en la cuestión. Tengamos en cuenta que esto se da el mismo día que se cae el plan denominado el plan Perotti, que tenía que ver con una creación de un fideicomiso con la intervención provincial y que tenía como condición para que llevarse adelante en las negociaciones que el jueves pasado se estaban dando entre la provincia, la nación y los directivos de Vicentín. Lo principal era que los directivos de Vicentín dejaran la dirección de la empresa, claro, y que se dieran las acciones a ese fideicomiso temporalmente para poder... era una intervención desde otra vía, digamos. Sí. Bueno, hubo una negativa total de los directivos de Vicentín. Digo, para entender también el motivo del tono que usó el decreto de Alberto Fernández para dar de baja la intervención, que por otro lado terminaba el 9 de agosto. Y ahora, si ustedes recuerdan, eran 60 días de intervención, ese plazo se cumplía en una semana. No es que, en realidad, lo que hizo fue no renovar la intervención que por sí se vencía el 9 de agosto. Uh-huh. Y ahora, ¿cuál crees que puede seguir, cuál puede ser el paso a seguir? Porque, bueno, nos hiciste recordar de esta motivación que tenía Perotti de hacer una intervención distinta a la que se había propuesto y que, bueno, Alberto Fernández parecía haberle dado el visto bueno. Sí, efectivamente, digo, no caído eso, incluso, si ustedes recuerdan, el presidente había dicho, bueno, tráiganme opciones, si no hay opciones vamos por la expropiación. La discusión pasa por ahí hoy, si realmente hay alguna otra opción. Hoy aparecen en varios medios distintas opciones, algunas que tienen que ver, a ver, para entenderlo, me parece que lo que va a avanzar en concreto va a ser la vía judicial. Me parece que el planteo es, bueno, si ustedes no quieren que se meta el Estado, vamos por la vía judicial, que es la vía que va a demostrar en un punto que los directivos de Vicentín han actuado de mala fe y han actuado de manera ilegítima e ilegal. Digo, pensemos que en esta vía judicial, en este camino judicial, el mismo jueves que se estaba dando la reunión de Perotti, del plan Perotti, vamos a decir así, de los delegados provinciales con la empresa, se estaba haciendo el operativo de allanamiento con 50 efectivos de la Policía Federal en la sede de Reconquista, en la sede de Avellaneda de Vicentín, a partir del pedido del fiscal Gerardo Policita y de la autorización del juez Ercolini para encontrar pruebas que lo que quieren demostrar, pruebas que ya hay y unas cuantas, es que los empresarios fundieron la empresa a propósito, que los empresarios, claro, desviaron parte de esos fondos a cuentas personales, que los empresarios donaron parte de su capital supuestamente para no ser afectados por una quiebra que sabían que iban a tener, que pidieron de manera ilegítima una gran cantidad de créditos con anuencia de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y del Banco Nación. Y bueno, todas esas investigaciones, incluso en el día de hoy, Mariano Moyano, que es el abogado de una parte de los bancos, privados, anunciaba en algunos medios de aquí de la región que avanzaban las investigaciones y se iban a ratificar las investigaciones en Paraguay, que se están llevando adelante, para demostrar cómo a partir de la sociedad con Glencore en Renova, Vicentín Paraguay, que es una de las firmas que creó Vicentín, desvió los fondos de, por ejemplo, la compra de las acciones de Renova. Y bueno, toda esa batería de cuestiones que están hoy en la justicia da la sensación, inclusive por el tono del mensaje de Alberto Fernández, que son las que van a avanzar para poner sobre la mesa la ilegitimidad que tiene el control de la empresa. Claro. Germán, buenos días, te habla Antonella. Bueno, por todas estas irregularidades que vos mencionaste, que bueno, están en manos de la justicia, que la justicia está investigando, por ahí, en lo que decías vos al principio, no es que esta me hace pensar que no esta decisión de Alberto de quizás no es una marcha atrás o definitiva, sino que es dejar que la justicia investigue para, digamos, quizás los costos que tenga la expropiación o lo que conllevaría no lo pague el Estado, sino que se hagan cargo quienes se tienen que hacer cargo. Sí, hay una discusión, digo, me parece que está sí. la, la perspectiva política, y después están los distintos caminos. Me parece que sería muy apresurado decir que es una marcha atrás, como sería muy apresurado decir lo que no lo es. Digo, si esto no si esto termina, por ejemplo, en una quiebra fraudulenta y un desguace de la empresa, porque digo, para poner en concreto, no es que ha aparecido todavía algún comprador interesado, la deuda de la empresa es más grande que el valor de la empresa en sí. Estamos hablando de un sector como el del procesamiento de aceite, que aceites y harinas, digo, el procesamiento de oleaginosa, que está sobrecargado. No es que falta una fábrica como Vicentín en el cordón industrial. Claro. Por lo cual, la preocupación puede ser que algunas grandes empresas multinacionales no van a comprar Vicentín y no van a comprar ni la deuda ni de los trabajadores, sino que se van a quedar con el puerto, se van a quedar... Digo, si esto va a un desguace, si esto va a alguna quiebra fraudulenta donde probablemente no cobren los productores, si esto va al despido de los trabajadores, digo, nada está dicho. Digo, esos son los caminos que puede haber. Por otro lado, también se puede abrir, como vos decís, un camino hacia la expropiación a partir de tener cierta legitimidad que no encontró el gobierno con esta intervención, esto que dice Alberto de esperaba que festejen que estábamos salvando una empresa. Da la sensación que también a partir de esto quiere quebrar cierto apoyo moral de algunos sectores, demostrando que en realidad lo que son delincuentes de guante blanco. Claro. Los dos caminos están abiertos. El peor final, que podría ser este de la quiebra fraudulenta, y una quiebra larga como suele ser la en Argentina, donde no cobre una parte de los acreedores, no cobre el Banco Nación. Y esto termina en una empresa desmembrada, sin trabajo. Bueno, digo, ese puede ser un final, y el otro puede ser ganar legitimidad para avanzar o en la expropiación o en meterse. También la otra opción que hoy aparece en ámbito financiero es meterse con YPF Agro, creando una, que es una, que no es una empresa en sí, sino que es una sección de YPF, meterse a junto con otros acreedores a capitalizar parte de la deuda, quedarse con algo de lo de Vicentín y crear a partir de ahí una nueva empresa testigo para meterse en el mercado de granos. Digo, todas esas posibilidades están abiertas. Lo que está claro es que pensar que, como decíamos al principio, que este es el final del capítulo, sería más que apresurado. Bien, bueno, será cuestión de ser prudentes en lo que se comunica y también en lo que se espera de lo que pueda llegar a pasar. ¿Hay algún punto clave que haya que tener en cuenta en los próximos días? Es decir, ¿alguna novedad que se pueda llegar a saber? Sí, mira, el próximo 25 de agosto vence en principio el plazo máximo para verificar los créditos que puso Lorenzini, y estableció también que la sindicatura va a tener tiempo hasta el 13 de noviembre para presentar los informes. Eso parte de la del concurso de acreedores que sigue, pero por otro lado, lo que sucedía la semana pasada es que el juez de Reconquista, que no es Lorenzini, no el juez de la causa, sino el juez de Reconquista, lo que planteaba Aldo Izorra, al Urralde, perdón, se declaró competente para entender en la causa que había planteado el Estado Nacional, y le requiere al juez Lorenzini que acepte la causa de la intervención y que dé alguna respuesta a los planteos de la provincia. La provincia había hecho un planteo, si ustedes recuerdan, desde la Inspección General de Justicia, de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia, había hecho un planteo en torno a que no podían seguir al frente, digo, más allá del plan de negociación, había hecho un planteo judicial de que no podía seguir el directorio al frente. Sobre eso también tiene que expedirse todavía Lorenzini. Uno le da la idea que si hasta ahora el planteo fue como fue, y Lorenzini cubrió a la empresa de tener que dejar el mando, se va a pedir en contra. Pero me parece que también esta cuestión judicial lo pone un poco a Lorenzini. El avance de las causas judiciales puede demostrar también que Lorenzini actuó mal. Con lo cual, podría haber alguna novedad en que se haga lugar por otra vía judicial a que se corran los directivos de Vicentín. Por lo cual, podríamos volver en breve a estar discutiendo la intervención provincial y nacional. Digo, no hay nada cerrado, eso tiene que definirse dentro de muy poco tiempo. Muy bien, Germán, te agradecemos por esta comunicación, por traer también, bueno, a la mesa la reflexión de cómo puede seguir esta causa. Te agradecemos y, bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande para ustedes y cuando quieran a disposición.